barro, puré de barro, puré de barro al corazón. Puré de barro, puré de barro lo perdió. Tiene pelo, tiene ojos, tiene piel de color carbón, y los labios y la bata son más rojos que un rubí. Pachangueando, pachangueando se perdió su corazón. Ay, ay, ay, puré de barro, cómo cuesta ser feliz. ¡Arriba la barra, puré de barro! ¡Lleva, minera, lleva! ¡Opa! Tiene pelo, tiene ojos, tiene piel de color carbón, y los labios y la bata son más rojos que un rubí. Pachangueando y pachangueando se perdió mi corazón. Ay, ay, ay, puré de barro, cómo cuesta ser feliz. Ay, no me lleva, mi negra. Pachangueando y pachangueando se perdió mi corazón. Ay, ay, ay, puré de barro, cómo cuesta ser feliz.